Bueno, esto motivó que yo entrara a trabajar como abogado, primero en Uruguay y después aquí. Y ese fue mi compromiso. Después se dio el regreso, yo me sentí exiliado cuando me propusieron en una reunión en la casa de la señora Herrera. Me propusieron, se propuso la formación de OSEA y me propusieron a mí, en una reunión en que estaba Emilio Miñones, Conte, Pérez Esquivel, el obispo Don Paura, no me olvidé llamar, por supuesto, la señora Belén Herrera, se creó la Oficina de Solidaridad con los Exiliados Argentinos. Me pusieron a mí, yo pensé que en parte era porque me consideraban más uruguayo que argentino, por mi historia de abogado de Uruguay. Bueno, para esa organización, la primera que teníamos fue, era, pensamos que iba a ser solamente realizar habeas corpus preventivos para ver qué situación estaban los exiliados que habían salido del país para volver, cómo si podían volver sin pedidos de captura, con un documento de viaje, si iban a poder regresar rápido o no, o iba a haber que tramitar antes una limpieza de expedientes. En ese momento surgió también un apoyo para los expresos políticos y se formó una cooperativa que se llamó PROCOP, en la cual iban a participar expresos políticos, pero como venían un proyecto apoyado también por ACNUR, también tenían que participar desexiliados. Entonces combinaron los dos trabajos. Y después tuvimos el apoyo de nuestro compañero Horacio Ravena, que nos presentó a una iglesia luterana, de una representante de la iglesia luterana de Suecia, que apoyó generosamente un programa muy amplio de apoyo a los exiliados, en principio con ayudas de emergencia que se sumaron a la consulta jurídica previa. Después se vio que eso no era suficiente para todos, porque la mayor parte de lo que salían eran militantes de base que no habían ido a México, donde eran académicos y profesionales, que tampoco entraban en el programa instalado por el gobierno en la repatriación de cerebros, que veíamos que no iba a ser tan simple la repatriación de cerebros, porque también había que instrumentar la instalación de laboratorios y de programas para la inserción de los cerebros, de los llamados cerebros, a la vuelta al país. De hecho, eso se pudo hacer recién cuando el CONICET empezó a hacer programas de actualización para la gente que estaba afuera, o Flaxo también lo hizo, o el Zoom también lo hizo. Bueno, eso es todo lo que hemos hecho. Me resultó muy satisfactorio saber lo que dijo la compañera del CELS, que la documentación se vio todo lo claro que habíamos hecho en los programas, cómo habíamos instrumentado las cosas. Cuando cerramos el programa, habíamos atendido en el programa de OSEA 4.000 grupos familiares que integraban más de 10.000 personas. Y habíamos movido un presupuesto de casi 4 millones de dólares, 3 millones y medio de dólares, que estaban todas las rendiciones de cuentas detalladas en pocos años. Y eso es lo de menos. Lo que es más importante es haber podido trabajar con los que estuvieron presos, llevándoles atención, llevándoles conversación sobre cosas, lo que pasaba un poco afuera, lo que estaba pasando, llevándoles un poco agregar una comunicación de lo que pasaba afuera, sumada, que venía a sumarse a la que transmitían los familiares. Y lo que es importante para los que regresaban, que el regreso no encontraban atendiéndoles compañeros que habían estado en el exilio también y que sabían qué era estar en el exilio. Y eso se hizo lo mejor que se pudo y se terminó en determinado momento pensando que ya no iba a ser más necesario el asunto. Pero cuando se dio el episodio de la tablada, volvimos a encontrarnos que familiares de detenidos no tenían recepción, no te encontraban defensores porque el temor había cambiado de nuevo. Y hoy los investigadores van a encontrar que en el CELS no están los archivos de la declaración de lo que pasaron en el CELS, porque en el momento del movimiento de la juntada de Pascua hubo un temor a la instalación de la dictadura de nuevo y se temió que esos archivos fueran a parar de nuevo a manos de los militares represores. Se pensó que no iba, el proceso democrático no iba a durar, pero por suerte se fue fortaleciendo y actualmente pueden hacerse reuniones con la Comisión H por la oposición, que la que no comparto, pero que pudieron manifestar sin temor a la represión, y eso es mucho. Y es por eso que yo personalmente, si bien creo que faltan cosas en el programa, la globalización nos presenta un desafío muy grande a los organismos que trabajamos con los derechos humanos. Es que la globalización también está marcando una globalización, un programa neoliberal, no solo en lo que respecta al capitalismo central, sino también en el programa, haciendo valer que lo que hay, el control social en una forma centralizada por los estados, gobiernos en parte democráticos, y que en parte son, tendrían que ser democráticos, totalmente democráticos, pero que son bastante democráticos, pero que tienen parte de deudas externas, muchas deudas internas pendientes, y que la única manera de evitar la repetición de hechos como las dictaduras no es la globalización neoliberal económica, sino es la globalización de los programas de la Segunda Convención de Derechos Humanos, la que son de los derechos civiles, culturales.